Nosotros estamos preocupados por el destino de estos hospitales, estuvimos un tiempo esperando a ver qué pasaba, bueno, finalmente nos pusimos a investigar, a preguntarle a quienes viven cerca, a quienes trabajan en los alrededores, que nos cuenten, y así pudimos hacer esta investigación, porque hay muy poca o nula información oficial respecto de qué se va a hacer, hay un silencio hospital, digamos, y la verdad que no, es muy grave, porque un hospital de estas características, ustedes conocen el de Cañuelas, el proyecto de la construcción es anterior al 2007. Uh-huh. O sea, son en promedio casi 10 años lo que se puede demorar en construir un hospital de estas envergaduras. Y porque hay que licitar todos los productos, los hospitales, hay que acomodar las tierras, es una obra enorme. Cualquiera que pasa por ahí, por Cañuelas, puede ver lo majestuoso de ese hospital, lo importante, además está estratégicamente puesto en un cruce de tres rutas, digamos, un hospital ese muy importante. Bueno, como ese tenemos 7 hospitales, 4 que son hospitales del Bicentenario, que construyó el PAMI, que están en Esteban Echeverría, Ituzaingó, Escobar, y uno en Paraná, como decías vos, y hay 2 SAMIC, que son estos hospitales con una administración mixta entre Nación y Provincia, pero principalmente la responsabilidad cae en la Nación, como sucede con el Garrahan y con el Hospital del Cruce, los mejores hospitales de Argentina, que están en 2 de estos, están en La Matanza, y el tercero en Cañuelas. Y la verdad que por ejemplo, el Hospital de Cañuelas, nosotros conocemos las situaciones, tiene el tomógrafo embalado, probablemente ya haya perdido la garantía, y tiene un angiógrafo que lo quieren canibalizar, se lo quieren llevar a otro hospital porque ahí no lo están utilizando, digamos, en vez de invertir en un nuevo equipamiento para los hospitales que se necesitan en La Plata. La verdad que es un aparato muy importante, se puede estar utilizando. Bueno, estas son oportunidades perdidas, pacientes que no llegan a tiempo a atenderse, que no pueden hacer los controles a tiempo, que tienen que tomarse 1 o 2 colectivos para poder hacerse los controles, con lo cual hay muchos que no van, que llegan con las enfermedades avanzadas. Es muy importante. El sistema de salud argentino del 55 en adelante tuvo muy pocas construcciones. Y se empezaron muchas construcciones de hospitales en la década pasada, pero como digo, no se pueden hacer en 6 meses los hospitales. Entonces casi ningún gobierno logra poder inaugurar un hospital que comienza. Entonces, si bien la gestión anterior fue larga y se inauguraron varios hospitales, muchísimos quedaron en obra, y en obra muy avanzada y en obra pagada. Bueno, la decisión política es no invertir más dinero en sostenerlos, porque abrir un hospital cuesta mucho dinero. Entonces lo que está habiendo es una decisión básicamente de ajustar en la salud. Bueno, de hecho el caso de Cañuelas es el 97, o por lo menos cuando me acuerdo que a través de la famosa teleconferencia lo dejó inaugurado la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se inauguró en ese momento la famosa, o como se dice, obra civil, y estaba culminado en un 97%, era cuestión de darle curso a las cuestiones administrativas y de fondo para ponerlo en funcionamiento, era, digamos, parte del proceso. Incluso lo que a nosotros, por lo menos desde aquí, nos llama la atención, hablamos puntualmente del de Cañuelas, es que el de Cañuelas, o el gobierno incluso, no está ni siquiera cumpliendo con la manda judicial, porque el de Cañuelas es un hospital, que no se malinterprete, judicializado. Claro. Bueno, el de Cañuelas específicamente está dentro del plan de trabajo de la cuenca Matanza-Riachuelo, es el hospital de la cuenca alta, y está dentro de esa condena que tiene el Estado Nacional, el Provincial y de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la contaminación a lo que la cuenca refiere. Y bueno, este hospital tenía, entre otras funciones, ser el Centro Nacional de Toxicología para poder estudiar todo lo relacionado con la contaminación ambiental, cosa que es muy necesaria, es una deuda que tenemos incluso en el sistema de salud en Argentina, tener un buen centro de referencia respecto de la toxicología ambiental. Bueno, el hospital este estaba preparado para eso, el equipamiento está para eso, y bueno, está paralizado, o sea, incluso, insisto, no solo es para Cañuelas ni para los 7 municipios que tienen que ver con la cuenca alta, también tiene que ver con un importante hospital para todo el país, sobre todo teniendo en cuenta la accesibilidad que tiene, ¿no? Se puede llegar hasta ahí muy rápido, del interior de la provincia de Buenos Aires también, con lo cual es un hospital estratégico, muy bien montado, y que la obra está paralizada ahí. Como vos decís, el 97% es el 100%, porque claro, los hospitales, cuando uno no puede abrirlos y al día siguiente estar operando, ¿no? Porque primero se hacen pruebas en vacío, se prueban los equipamientos solos, después se empiezan a trabajar en los procedimientos y los protocolos de trabajo, eso no lo podemos hacer si no tenés contratada a la gente. ¿Cómo se hacen los movimientos? ¿Cómo se circula con los pacientes? cómo se hacen las tareas de limpieza y de contaminación. Bueno, se empieza con el trabajo administrativo, a capacitar a los profesionales en habitar el lugar, y cuando uno empieza a habitar el lugar, empieza a hacerse pequeñas modificaciones. Una pared que se debe correr unos centímetros, bueno, todas las cosas que suceden cuando se habita y se empieza a adaptar una estructura hecha en un plano a una realidad tangible. Todo eso es un proceso que demora más de un año. Bueno, se lo dejó inaugurado en el 2015 y ya podría estar en el 2017 100% operativo. Uh-huh. En este aspecto, la conclusión no es otra, no quiero caer en un lugar llano, pero y también, digamos, que me quede cómodo producto de mi ignorancia en la materia, pero la realidad y a modo de conclusión es que todo parte de una decisión política, ¿no? Sí, la decisión política es ajustar. Desde ahí tenemos que empezar a hablar, digamos. Claro, porque lo que sucede es que se reduce el presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación. Uno podríamos sospechar, si queremos con intencionalidad política, que también hay una especie de revanchismo estilo 55, que las obras construidas por el gobierno anterior se las discontinúan por una cuestión política. Eso podría suceder, yo no lo sé si es exactamente eso. Lo que yo estoy diciendo con total certeza, porque es objetivo, es hay una reducción en el presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación, que es de donde tiene que salir el presupuesto para sostener estos hospitales. Se redujo el 2,3% del PBI que había en el 2016, o sea que quedó de la gestión anterior, a 1,94% para este año. Esa diferencia holgadamente hubiera sostenido a todos los hospitales, sin ningún tipo de duda. Así que, digamos, en el presupuesto de 2016 estaba contemplado el presupuesto para sostener estos hospitales y se decidió subejecutar y luego reducirlo del presupuesto nacional. Esa es la decisión política principal, que tiene que ver con achicar el Estado. Cuando hablan de hay que de ajustar el déficit, no lo piensan en materia de intereses de la deuda, lo piensan en salud y educación principalmente, y jubilaciones, que son las tres cosas con las que el Estado gasta la mayor parte de sus recursos. Bueno, acá estamos hablando de ajustar en la salud del pueblo. Justamente en relación a esto, el presupuesto asignado que tenía el hospital para el año pasado era de 400 millones. De esos 400 millones se ejecutaron apenas 30, es decir, menos del 10%. Y a este año se van ejecutando poco más de 25 sobre los 400 millones. Fíjate que más allá de la inflación no hubo una elevación de ese presupuesto. Pero claro, la pregunta que rápidamente uno se hace es, si el año pasado sobre 400 se ejecutaron 30 y este año se van ejecutando 25, ¿qué quedará de presupuesto para el año que viene? Porque cuando alguien tome nota va a decir, pero ¿para qué vamos a dar 400 millones de presupuesto si se han ejecutado poco menos del 10%? Esto, digamos, en lo que hace a los números del Estado, también en algún momento alguien va a poner el ojo allí. Claro, yo no creo que estén con intenciones de ampliar el presupuesto, y si no lo amplían, no hay ninguna ninguna forma de que el hospital pueda empezar a funcionar. Con esos 400 millones, por supuesto que no alcanzaría ya hoy por hoy, porque hay un estado inflacionario muy grande, para funcionar al 100%, pero si los gastaron aunque sea, podríamos estar dándole algo de salud a la comunidad. La verdad que ahora estamos en una situación que es desesperante, que estos edificios van a terminar pasando lo que pasó con el famoso elefante blanco, que se van a echar a perder y vamos a tener que terminar derrumbando obras que son emblemáticas y que la verdad que son muy necesarias. En la provincia de Buenos Aires se necesitaban construcciones. Uno recorre los hospitales y los que no son hospitales de más de 100 años, de la época de los estados de beneficencia, las ciudades de beneficencia, son los pequeños hospitales del interior. Todos los demás hospitales fueron construidos de 45 al 55. Y hay muy pocos hospitales que sean de otro momento. Recién ahora se construyeron una buena cantidad de hospitales nuevos y hay que ponerlos en funcionamiento. Esto se cuesta muy caro en materia de salud y de igualdad de derechos para las personas. Si no, para acceder a un servicio de calidad hay que viajar a Capital Federal. Es aberrante. Bueno, sumado a esto, nosotros la semana pasada charlábamos con un médico sanitarista en relación al proyecto que intenta plasmar y plantar el gobierno nacional, que tiene que ver con lo que se conoce comúnmente y en la jerga con la privatización de la salud y este globo de ensayo que sería Mendoza, ¿no? Claro, totalmente. Lanzan este programa que se llama CUS, que es una cobertura, que esta cobertura, lo que está planteando, como cualquier cobertura de un seguro, es aseguro algunas cosas y algunas cosas no las aseguro. Entonces ya empezaríamos a tener cosas de la salud, necesidades, que quedarían por fuera de lo que es cubierto por un seguro, cosa que hoy no sucede. Y esto a expensas de, de reducir el presupuesto, vamos, lanzan un plan que según ellos dicen que va a mejorar la calidad de la atención de la salud reduciendo el presupuesto, lo cual es absolutamente imposible, digamos. No hay ninguna manera de mejorar una política reduciendo el presupuesto, pero por mejores modelos de gestión que uno quiera generar. Y en este caso incluso, este modelo de gestión que quieren generar tiene que ver con una lógica mercantilista de la salud, con lo cual estamos deteriorando fuertemente la atención primaria de la salud, la prevención, la promoción, el trabajo territorial. Todos los programas del Ministerio de Salud que trabajaban para eso, que llegaban a los centros de salud, están desguarecidos, están deteriorados y reducidos muy grandemente, incluso en lo presupuestario, ¿no? Programas como el Remediar, que ya está casi sin capacidad productiva, va cayendo su participación en el presupuesto año a año. Ya bien, al mismo tiempo que publican en todos los medios, se publica que hay una inflación de los medicamentos que alcanza el 100%, el programa reduce un 20% su presupuesto. O sea, operativamente está casi extinguido. Todas estas políticas que van desapareciendo del primer nivel de atención evitan el tratamiento, o sea, perjudican la posibilidad de un tratamiento preventivo y a tiempo. Y también estamos atacando los hospitales de alta complejidad, con lo cual no nos está quedando mucho sector público, ¿no? Estamos dialogando con el doctor Nicolás Kreplak. Él es el presidente de la ONG Soberanía Sanitaria, quien presentó el informe sobre, entre otros, centros de salud del Hospital Regional Néstor Kirchner. Duro informe, por cierto, contundente. Lo que me queda por consultarte va por afuera de esto, pero la información que nos llega a través de la producción es que incluso el Consejo Deliberante de Cañuelas, a través del bloque del Frente para la Victoria PJ, estaría abordando el tema y dando cuenta de su preocupación. Tiene que ver con la suba de la mortalidad infantil en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto lo tienen ustedes como base de información? ¿Es un tema que desde la organización no gubernamental están trabajando? ¿Están, digamos, atentos y arriba del tema? Sí, de hecho lo dimos a conocer nosotros, hicimos el cálculo nosotros. La provincia de Buenos Aires no publicó los datos de mortalidad infantil, pero sí se dieron a conocer la cantidad de nacidos y de fallecidos menores de un año. Así que nosotros hicimos el estudio de la mortalidad infantil, y si bien no informó el gobierno las causas, son los únicos que tienen acceso a esa información, lo que pudimos nosotros analizar es que lo que aumentó es la desigualdad en la salud, en la mortalidad infantil. Aumentó más la mortalidad infantil en los distritos que tienen mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, y se redujo en aquellos que tienen menos, o sea, en los distritos más ricos. Con lo cual, a diferencia de lo que venía pasando en la década anterior, aumentó la brecha entre ricos y pobres en lo que respecta a la mortalidad infantil. En términos globales, la mortalidad infantil venía reduciéndose desde el año, hace muchos años, pero que desde el año 2009, que se reduce interrumpidamente, y en este último año, de 9.86 niños que fallecen menores de un año que nacen vivos, pasó a 9.9. Así que tuvo un pequeño ascenso, pero además, sobre todo, corta una tendencia de descenso que venía viéndose antes. Y todo tiene que ver con todo, digamos, ¿no? Estamos liderando los programas de prevención y de promoción de la salud. Si el presupuesto se achica, si para el año 2018, para tener una noción, el Ministerio de Salud calcula comprar 5 millones de kilos de leche menos. Si todas esas cosas suceden, los hospitales no se inauguran, y los costos de la atención de la salud, si uno tiene que pagarlos por particular, son cada vez más caros, esas son situaciones que hacen que la mortalidad infantil aumente, y que aumente sobre todo en aquellos que menos recursos tienen.